ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, y esta es otra emisión más del noticiero Noticias de Abajo ML. Hoy en la emisión retrasada, un poco retrasados estamos, del 11 de mayo, aquí desde la cabina del Café Zapata. Y bueno, los saludamos muy afectuosamente a todos los medios libres, comunitarios, autónomos, independientes o como se llamen, que nos retransmiten, a todos los comunicadores que hacen que se llene nuestro programa de información independiente contrahegemónica. Y bueno, de este lado está Pancho. Y de este lado Witzi, y muchas gracias por acompañarnos. Y vamos ahorita a darles el cóctel informativo que más adelante les estaremos desglosando con las noticias que les traemos para ustedes. Y empezamos con la primera nota de Colombia y dice: un atentado contra Francia Márquez por defender el territorio y el agua. Esto nos lo comparten diferentes medios y de aquí extraemos lafm.com y wradio.com. Y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, mejor conocidos como COPIN, nos comparte la declaración de la Segunda Asamblea General de Mujeres de COPIN, que se realizó allá en Honduras, y nos van a, bueno, ahí nos mencionan de qué comunidades eran las mujeres que participaron. Y en esta reunión que se realizó en la Casa de Sanación y Justicia de las Mujeres los días 6, 7 y 8 de mayo, les vamos a tener esta información. Y desde Kurdistán, nos dice el portal de KurdistanAmericaLatina.org, la guerrilla kurda se reconstruyó para derrotar las políticas de invasión, sobre todo estas políticas de expansionismo turco que han estado asediando los territorios autónomos del Kurdistán. Y Ecuador Today nos comparte una nota que titularon: nos enfrentamos al presidente homofóbico Jair Bolsonaro y ganamos. Y esto debido a que la Cámara de Comercio Brasileño-Americana, con sede en Nueva York, pretendía honrar al líder de extrema derecha en su gala de este año. Y bueno, ahí les vamos a comentar qué fue lo que pasó y cómo fue este triunfo de la comunidad de la diversidad. Y nos dice el portal de avispamedia.com.org: estadounidenses y europeos son favorecidos en México, mientras que centroamericanos son discriminados. Y bueno, la triste realidad que viven aquí las diferencias clasistas, sexistas, racistas, xenófobas de parte del gobierno y, bueno, desgraciadamente también mucha parte de la población. Y Caos en la Red nos comparte una denuncia en donde, pues, la digamos que la denuncia es que las autoridades españolas conceden autorizaciones ilegales a pesticidas tóxicos. Les tenemos también esta nota. Y ya entrando en el ombligo del monstruo, acá donde pasan todas estas atrocidades, en este país que llamamos más que parece más una fosa que un país, nos dice pie de página: madres desaparecidos siguen en busca de sus familiares y consiguen más hallazgos que las autoridades todavía. Entonces, pues están en este arduo trabajo y ahora que es 10 de mayo, recordamos a las a las madres de familia que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Sí, parte de esa nota también va a ser la información de la marcha que se realizó acá en la Ciudad de México, en donde también pues compartieron un pronunciamiento y también tenemos ahí otra declaración. Y a través de Tlachinolan les vamos a compartir la invitación de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes anuncian una nueva jornada de búsqueda que se va a realizar en Iguala, Guerrero. Y bueno, estas jornadas de búsqueda, recordemos que no nada más es ir a buscar información sobre el paradero de estos 43 normalistas, sino también a dar información a la población. Entonces también les tenemos esta información. Y ya regresando a Sonora, otra vez con el desastre ecológico que generan las mineras, dice, después de 5 años del derrame en el río Sonora, se sigue la contaminación y la minera operando, obviamente. Esto nos lo comparte el portal Desinformémonos. Y otra mala noticia, informan sobre el asesinato de Leonel Díaz Urbano, líder indígena en Zacapoaxtla, y vamos a tenerles información de sus compañeros sobre pues este asesinato que fue en su domicilio. Y también recalcar que era un opositor a la hidroeléctrica, este compañero asesinado. Y bueno, tenemos otro artículo que habla de las consultas a pueblos y comunidades indígenas se han convertido en una simulación mayor y hacen peligrar territorios con el megaproyecto del tren transísmico. Bueno, esto en el contexto de las consultas, todo lo que se ha venido dando. Este es un artículo de Miguel Alfonso Mesa. Y Boca de Polen nos comparte la información sobre una rueda de prensa que dieron el pueblo Wirarica que exige al Estado solución al conflicto agrario. Les tenemos esta información. Y bueno, ya con eso cerramos este cóctel informativo y ahorita le vamos a poner un corte musical para que más adelante tengamos la diferente información que les venimos trayendo, bien analizada y dicha por nosotros. Vamos a ponerles una canción, va a ser la de Las Voces que Saludan, de Pablo Rodríguez. Vamos a escucharla. Mil son las voces que saludan la tumba que cierra la conciencia, la noche temblorosa de lápices oscuros, terrible resonaron los gritos en los muros. Dolorosos y rendidos sin piedad, vencidos por la fuerte tempestad, escupiendo al represor, llorando a los que no están. El pueblo argentino no se olvida la injusto nuestro honor y nos roban la razón. Ahora impunes los declaran asesinos de la nación. 30,000 son las voces que saludan y que siempre vivirán en nuestro corazón. siempre vivirán en nuestro corazón. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Rise up and make a stand. A revolution, a revolution. Together we are strong. Y continuamos con más información. Vamos a empezar este noticiero con esta información que nos comparten de Colombia, este portal que se llama fm.com.co. de Colombia, y dice Francia Elena Márquez, miembro de la asociación de... Bueno, está titulado Francia Márquez dice que en atentado en otras condiciones nos matan a todos. Dice miembro de la Asociación de Consejos Comunitarios Norte del Cauca y quien resultó ilesa junto con otros líderes sociales tras un atentado en el norte del departamento del Cauca. Aseguró que este tipo de situaciones se repiten a diario con otros líderes sociales en Colombia. Esta situación lamentable que nos tocó vivir ha sido una de las muchas situaciones que están viviendo líderes y lideresas en el país. Afortunadamente salimos ilesos de esa situación y no hubo pérdidas de vidas humanas. En diálogo con la radio, Márquez aseguró que los delincuentes que irrumpieron la vereda de la zona rural de Santander de Quilichao, donde se congregaba un grupo de líderes afros, campesinos y una menor de 3 años de edad, estuvieron muy cerca de asesinarlos. Este sábado la situación pudo haber sido peor. Si yo hubiera estado sola con mi esquema de protección, hubieran matado a los dos escoltas y nos matan a todos nosotros. Híjole, pues está algo muy fuerte que se está dando en el Cauca, una zona realmente asediada por diferentes grupos criminales, paramilitares que han estado diezmando a las poblaciones comunitarias indígenas y sobre todo que se van sobre los líderes. Ante esta situación, la líder afrocolombiana precisó que es necesario que se realice una reestructuración a los esquemas de protección dirigidos a los líderes sociales del país que tienen más riesgo y que pueden ser robustecidos con prácticas propias de defensa. El llamado al gobierno es la necesidad de fortalecer los esquemas de protección colectivos y comunitarios. Hemos planteado no solo esquemas de seguridad, sino que le hemos dicho que necesitamos que fortalezcan los mecanismos de autoprotección propia y de la comunidad, como son los guardias cimarronas, también a través de mecanismos propios. Aquí no solo existe en riesgo los líderes, sino la gente de los territorios. La vocera consideró que se requiere una salida negociada entre el gobierno y los grupos armados ilegales que dominan los espacios de los indígenas, campesinos y afros. Además, el desmonte definitivo del paramilitarismo que, según ella, persiste todavía en el país. Nosotros hemos puesto muertos en este conflicto armado y creo que hoy más que nunca necesitamos una salida negociada al conflicto armado con los otros actores que todavía persisten en los territorios. Y bueno, así dice, necesitamos que haya un desmonte del paramilitarismo en el país, porque se siguen asesinando líderes y amedrentando nuestra vida organizativa y comunitaria. Y bueno, esta es la información que nos comparte la fm.com.co, también wradio.com.co, también nos da información al respecto, que bueno, pueden ahí ustedes seguir informándose sobre lo que está pasando en esta zona del Cauca. Y les tenemos la declaración de la Segunda Asamblea General de Mujeres de Copín, reunidas de las comunidades de Río Blanco, La Jarcia, Santa Elena, Pueblo Viejo, El Huachipilín, La Cuchilla, Nueva Esperanza, El Achotal y La Esperanza, esto en Casa de la Sanación y Justicia de las Mujeres. Y bueno, entre los acuerdos a los que llegaron en esta reunión, el primero es que la justicia para las mujeres genera más cohesión y fortaleza a nivel de comunidades y de la organización, y frente a la violencia, violaciones sexuales, acoso generalizado y los asesinatos de mujeres originados por proyectos extractivos o presencia de las armas, que son símbolo de poder patriarcal, nos esforzaremos por romper con la impunidad, contra la impunidad. Y luego, esto es lo que pasa en el caso de, por ejemplo, la hermana Berta Cáceres, crimen que nos duele y del que entendemos que mientras no haya justicia para ella, no habrá justicia para nosotras. Exigimos que caigan los autores intelectuales. También que en la construcción de la autonomía comunitaria, en la que tanto hemos debatido a nivel de nuestra organización durante años, esperamos que sea impulsada por nuestros proyectos de autonomía, economía, que en algunas comunidades, todavía muy pocas, ya ha comenzado. ¿Qué más comunidades queremos impulsar proyectos y procesos autónomos de salud, como lo han realizado las comunidades de La Cuchilla, La Jarcia, Las Mesitas? Por ende, nos comprometemos a fortalecer la unidad interna de mujeres a nivel de cada una de nuestras comunidades. Que en medio de la desesperanza en nuestro país, a las mujeres nos toca liderar procesos de la tierra, como lo hace la compañera Rosalinda Domínguez en Río Blanco, que ha sido apoyada por hombres y mujeres de la comunidad. Sin embargo, otros y otras se han sentido amenazados por su trabajo, para lo que pedimos la solidaridad. Que seguimos diciendo que las mujeres de Copín vamos a mantenernos firmes en no retroceder nuestro principio de no tolerar agresiones, acoso y maltratos a nivel de nuestra organización, especialmente de líderes del Copín, tal como nos lo enseñó la compañera Berta Cáceres. Que hemos hablado sobre la esperanza internacional que se mueve en el mundo con la lucha de las mujeres de todos los lares, y que de donde está esa pequeña asamblea hemos escuchado de los movimientos Ni Una Menos, para que no sigan aislando a las mujeres, asesinándolas, y de las iniciativas de soberanía de los cuerpos, que son una esperanza para toda la humanidad y para nosotras como parte del pueblo lenca. Se ha constituido en esta asamblea el nuevo Consejo General de Mujeres para echar a andar nuestros proyectos en acompañamiento a la Coordinación de Mujeres, de la Coordinación de Salud y de la Coordinación de Comunicación, que serán electas en nuestra Asamblea General los días 24, 25 y 26 de mayo. Y este consejo ha quedado acompañado de compañeras Jessica, Catalina, Rosalinda y Rosadalia. Y bueno, dado en la esperanza, y Timbuca los días 8 del mes de mayo de 2019, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Celaca, Etepica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Y bueno, ahí en la página del Copín comparten pues la galería de imágenes de este encuentro de mujeres que se mantienen en lucha del pueblo lenca, y que fue el movimiento por el que fue asesinada Berta Cáceres allá en Honduras. Y bueno, ahí estaremos al pendiente de su próxima reunión, que será pues su asamblea general los días 24, 25 y 26 de mayo, y les estaremos compartiendo también información sobre esa asamblea. Y continuamos con información ahora del Kurdistán sirio, en el que KurdistanAmericaLatina.org nos comparte: la guerrilla kurda se reconstruyó para derrotar las políticas de invasión. El doctor Bahos Ardal, miembro del comando del cuartel central de las Fuerzas de Defensa Popular, HPG en kurdo, Hesem Parastina Gel, afirmó que la situación bélica en Medio Oriente no terminará en el corto plazo. Por esa razón, la guerrilla kurda se prepara por una guerra extensa y de largo plazo. En declaración a Sterk TV, Erdal indicó que el gobierno turco de la AKP-MHP libera una nueva guerra en Kurdistán desde 2015, en el que desarrolla un ataque multifacético contra la gente y sus movimientos, y que forma parte de un nuevo concepto de ataques. Para el comandante de las HPG, en lo que va de este año, el pueblo y el movimiento de liberación kurdos han mostrado una gran resistencia contra los ataques violentos y las políticas del Estado turco, pese a las dificultades en este proceso. Erdal expresó que en estos últimos 4 años, los pobladores kurdos sufrieron mucho debido a la guerra, por lo cual pagaron un gran precio, pero la resistencia fue histórica. Podemos decir que el concepto de Erdogan-Bahceli falló, el Estado turco fracasó en la arena militar. El comandante guerrillero destacó que la insurgencia kurda defendió su territorio tanto en el sur como en el norte del Kurdistán. La guerrilla del Kurdistán tiene más fuerza que antes y muestra una gran resistencia y resolución contra la situación cuando la situación lo requiere, manifestó. Erdal habló de los resultados de las elecciones municipales en Kurdistán y Turquía. Estos comicios fueron una gran derrota para el gobierno del AKP-MHP. Ahora la legitimidad del gobierno está abierta para ser cuestionada, analizó. Su objetivo era romper el poder político kurdo en las elecciones, y se hicieron pasar por salvadores de Turquía en el sentido político, rompiendo el núcleo kurdo. Pretendieron prolongar su gobierno con este intento, pero ellos mismos experimentaron una derrota política. Lo más importante es que fueron económicamente derrotados. El El comandante de las HPG estimó que la actual crisis en Turquía se debe a las políticas implementadas para profundizar la guerra contra los kurdos. La política de invasión turca y la alianza AKP-MHP han sido derrotadas en el sentido militar y económico debido a los 4 años de guerra y por lo tanto perdieron su legitimidad, remarcó. Por otra parte, Erdal señaló que no existe país de Medio Oriente que no participe en algún tipo de guerra. Es evidente que esta guerra no va a terminar en el corto plazo. La guerrilla de la libertad de Kurdistán se prepara para una guerra extensa y prolongada. Las estrategias y tácticas se determinan en consecuencia. La nueva construcción, discurso de la guerra y entrenamiento están preparados para una guerra prolongada y extensa, y eso es una necesidad. A su vez, Erdal reiteró que la región y Kurdistán atraviesan una gran guerra. La guerrilla por la libertad del Kurdistán no piensa a corto plazo. Ha luchado por un lado y se ha reconstruido por el otro para derrotar las políticas de invasión, opinó. Según el comandante insurgente, la guerrilla kurda se ha renovado. Si los guerrilleros pueden usar bien sus tácticas, pueden anular la tecnología de los invasores y asestar un gran golpe llevándolos a una crisis. El pueblo del Kurdistán del norte, sudeste de Turquía, también debe prepararse para una gran guerra, resistencia a largo plazo. Nuestra gente no debe caer en una expectativa de paz, porque todo Medio Oriente está en guerra y la gente de la región vive en esta guerra. Por eso debemos prepararnos para una gran resistencia y una guerra dura en todos los aspectos. Viviremos con nuestra propia dignidad o nos condenaremos a milenios de esclavitud. En este momento nuestra gente está decidida y no hay dudas, finalizó Erdal. Bueno, es la verdad algo bien bonito, ¿no? Que podemos, aquí una de las notas que surgen, esperanza y pues hasta te enchina la piel de pensar que pues hay esperanza y que todavía hay una determinación de lucha contra todas las adversidades y por todos los medios para dejar de ser esclavos del capital, del patriarcado y del fascismo y del imperialismo. Vámonos con más información. Y bueno, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil decidió cancelar un viaje a Nueva York que tenía agendado para este mes tras semanas de controversia sobre la decisión de la Cámara de Comercio Brasileño-Americana de honrar al líder de extrema derecha en su gala de este año. La Cámara ha estado luchando para mantener el evento en marcha desde que se anunció el mes pasado que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habría sido seleccionado para recibir el premio a la persona del año. Esta posible premiación desató la indignación entre grupos ecologistas, entre activistas homosexuales y políticos de Nueva York, incluido el alcalde Bill de Blasio, quien llamó al señor Bolsonaro un hombre peligroso, cuyo racismo abierto, homofobia y decisiones destructivas tendrán un impacto devastador en el futuro de nuestro del planeta. Y bueno, el rechazo comenzó cuando el Museo Americano de Historia Natural, que había aceptado ser el anfitrión de este evento, antes de que se anunciara al homenajeado, reaccionó de forma pública mostrando su desacuerdo ante la selección del señor Bolsonaro. Ante esto, los funcionarios de la Cámara de Comercio Brasileño-Americana decidieron trasladar la gala del 14 de mayo al Marriott Marquis en el Times Square. Y bueno, Arne Sorenson, que es director ejecutivo del Marriott, manifestó su propia incomodidad en una publicación del blog y escribió que la compañía estaba comprometida a dar su bienvenida, incluso a las personas cuyos puntos de vista podemos considerar intolerantes y no incluyentes. Esta fue declaración de este representante ejecutivo. Y bueno, pero la cosa apenas estaba empezando en los últimos días que Delta Airlines, The Financial Times y otras compañías anunciaron que habían decidido retirarse como patrocinadores de este evento en honor a Bolsonaro. Y bueno, en conversaciones telefónicas y declaraciones enviadas por correo electrónico, los representantes de algunos patrocinadores expresaron la inquietud acerca de la celebración al actual presidente de Brasil, que tiene una larga historia de hacer comentarios sexistas, racistas y homofóbicos. Varios bancos estadounidenses prominentes y otras instituciones financieras permanecieron comprometidos hasta el viernes para patrocinar el evento, y que pues este incluía a Citigroup, el Banco de América y bueno, otros. Y en una declaración emitida el viernes por la noche, un portavoz del presidente Bolsonaro dijo que se ha decidido no asistir al evento. ante los ataques deliberados del alcalde de Nueva York y la presión de algunos grupos. Y bueno, el evento había sido visto como una valiosa oportunidad para que el señor Bolsonaro y su equipo ofrecieran oportunidades de crecimiento a los inversionistas, muchos de los cuales abrigaron la esperanza de la elección de un líder conservador, pero se mostraron cautelosos al ver sus turbulentos primeros meses en el cargo. Y bueno, recordemos que el mes pasado el señor Bolsonaro dijo que Brasil no debería promocionarse como un destino turístico gay porque hay familias en el país. Y bueno, una mujer que contestó el teléfono en la Cámara de Comercio Brasileño-Americana el viernes por la noche dijo que no había nadie autorizado para hacer comentarios. El sitio web que promovía el evento hoy tiene un mensaje de error. Y bueno, así, o sea, total que nadie quiere al señor Bolsonaro, pues se ganó, digamos, su aceptación. Pero bueno, en redes sociales, en varias partes del mundo se hizo tendencia el hashtag Cancel Bolsonaro. Así se fue su campaña contra él. Y bueno, el senador por Estados Unidos, Brad Hoylman, quien es gay y un gran crítico del evento, expresó su alegría. Victoria, nos enfrentamos al presidente homofóbico de Brasil, Jair Bolsonaro, y ganamos. Y eso fue lo que declaró después de que pues anunciaron que se canceló el viaje a Estados Unidos de este nefasto presidente de fascista. Y bueno, pues qué bueno. Ahora sí que es un poquito de lo que se ha ganado. Y pues qué bueno que hayan organizaciones y que también pues hasta los negocios, hasta los patrocinadores se hayan pensado en apoyar un evento con este tipo, pues después de todo lo que ha hecho, menos no se merecía. Y bueno, esa nota que nos la comparte Ecuador Today, les vamos a compartir el enlace para que también la puedan compartir. Y regresamos con más. Y ahora regresamos con información de Avispa Media, que nos dice: estadounidenses y europeos son favorecidos en México, mientras que centroamericanos son discriminados. Dice: en México, cuando se hace referencia a la migración, se piensa en los millones de mexicanos y mexicanas que residen en Estados Unidos. Sin embargo, México es un país que también recibe una cantidad significativa de extranjeros. Según la encuesta internacional Intercensal 2015 del INEGI, la población nacida en otro país asciende a 1.007.063 personas, lo que equivale a 0.84% de los residentes del país. Esta población se ha duplicado en los últimos 15 años, ya que en 1990 la población extranjera representaba el 0.4% del total de la población censada. Las historias, identidades, situaciones migratorias y socioeconómicas de estas personas son diversas. En algunos casos la migración empieza siendo de tránsito, pero por distintas circunstancias se hace más permanente. En otros se trata de niños y jóvenes con padres de origen mexicano que regresan al país. En otros más los extranjeros se ven atraídos por oportunidades académicas o laborales y hay quienes buscan un lugar más económico con un clima más amigable para retirarse. Resume Ana Melisa Pardo Montaño y Claudio Alberto Dávila Cervantes en una investigación titulada Extranjeros residentes en México. Dice, la mayoría son estadounidenses. Pues claro, ¿verdad? Qué fácil irse al patio trasero y aquí hacer lo que quieren y gastar 2 pesos, no pagar impuestos y vivir a la grande. Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de residentes en México. Esa realidad se puede explicar por la fuerte presencia de personas nacidas en Estados Unidos con padres de origen mexicano. De hecho, de toda la población nacida en el extranjero, 42.6% también tiene nacionalidad mexicana. Estamos en todos lados. Sin embargo, México también recibe un número significativo de ciudadanos originarios de Estados Unidos que no cuentan con raíces mexicanas. Cabe señalar que el 70% de esas personas forman parte de la población económicamente inactiva, ya que viven en el país sin trabajar. También es el caso del 62% de los canadienses. Y así continúa, ¿no? Con estas desigualdades de trato, ¿no? Ahora nos dice, el racismo determina el trato recibido por migrantes. Miles de norteamericanos, europeos y sudamericanos pueden gozar de condiciones de vida particularmente favorables. Otros miles de migrantes de origen centroamericano experimentan condiciones de vida y laborales extremadamente precarias en México, además de ser perseguidos por las autoridades migratorias. Como lo señaló un reportaje en el Universal, los primeros 4 meses de 2019 las autoridades mexicanas detuvieron a 52.195 extranjeros por no acreditar su situación migratoria. Esta cifra significa el 38% del total de presentados durante todo el 2018, año en el que este indicador llegó a los 138.612 migrantes. Para Gretchen Kuchner, directora del Instituto de Mujeres de la Migración, la orden parece ser la de detener a los centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la Constitución, recogiendo a la gente en base a criterios racistas y la detención y deportación de los jóvenes indígenas de México. Mientras tanto, poco se habla de la presencia en el país de miles de estadounidenses indocumentados. Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos habla de la presencia de 1.5 millones de ciudadanos estadounidenses en México. Como lo resume el geógrafo Michael Hanoshka, mientras es común la integración de extranjeros a la vida social e incluso política de algunas nacionalidades consideradas privilegiadas, otras no son bienvenidos y experimentan la exclusión. Bueno, es algo bastante desfavorable que viven muchos centroamericanos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos. Muchas poblaciones del centro-sur de América han sido discriminadas históricamente en México y pues europeos, estadounidenses y bueno, güero, blanco y alto, eso pasan al perfil de jefes, de autoridades, de bonos económicos, de un montón de plebecías que los favorecen estando en México, ¿no? Entonces, bueno, desde acá condenamos esta actitud racista y pues ningún ser humano debería ser considerado migrante. Sin embargo, hay situaciones que desfavorecen incluso más la migración de algunos de estos grupos sociales. Bueno, vámonos con más información. Un informe de Ecologistas en Acción demuestra que las autoridades españolas han concedido autorizaciones excepcionales al uso de plaguicidas prohibidos y no autorizados de forma repetitiva, con anterioridad a las plagas y sin aportar datos científicos. Entre abril y julio de 2018 se concedieron más de 38 autorizaciones excepcionales que permitieron el uso de 10 plaguicidas no autorizados por su elevada toxicidad y 15 plaguicidas con efectos disruptores endocrinos. Y bueno, el uso rutinario de las autorizaciones excepcionales de pesticidas tóxicos amenazan a la salud humana. El Reglamento Europeo de Fitosanitario 1007/2009 del Parlamento y el Consejo Europeo no permiten la comercialización de sustancias activas y los plaguicidas que las contienen, clasificadas como mutágenas, cancerígenas, tóxicas para la reproducción o aquellas que pueden causar daños por su capacidad de alterar el sistema hormonal. Solo en situaciones excepcionales de plagas en las cosechas, el reglamento prevé que las autoridades concedan autorizaciones excepcionales para el uso de plaguicidas no autorizados y prohibidos por su elevada toxicidad para la salud humana y el medio ambiente. Y bueno, al ser excepcionales, las autorizaciones deben cumplir unas determinadas condiciones, como que no existan alternativas al uso de estas sustancias plaguicidas, que la emergencia esté científicamente justificada y que el permiso se conceda para usos concretos en zonas limitadas y durante un plazo de tiempo no superior a 120 días. El informe de Ecologistas en Acción, Autorizaciones Pesticidas Prohibidos, así lo titularon, donde se analizan las autorizaciones excepcionales concedidas en los últimos años en España, denuncian que se han concedido de forma rutinaria, continuada y en ocasiones con anterioridad a que aparezca algún tipo de problema en las cosechas. Además, superan el plazo de vigencia de 120 días. En definitiva, las autorizaciones han sido contrarias a la normatividad. El número de autorizaciones excepcionales en España fue de 365 entre 2013 y 2017, que es el triple que en los últimos, o más bien que los años anteriores. Entre abril y julio de 2018 se concedieron más de 38 autorizaciones excepcionales por las que se utilizaron plaguicidas en concentraciones superiores y en usos diferentes a los autorizados. 10 de esas sustancias no estaban autorizadas por su elevada toxicidad y 15 fueron identificadas como disruptoras endocrinas por su capacidad de alterar el equilibrio hormonal y la fisiología a lo largo de la vida del individuo. El informe investiga los casos concretos de las autorizaciones excepcionales de dos plaguicidas prohibidos por su toxicidad, el 1,3-diclopropeno y cloropicrina. En ambos casos, las autorizaciones se repiten año tras año, con anterioridad a la época de plaga, sin justificar la existencia de una plaga. Y bueno, los datos recogidos de este informe demuestran que la necesidad urgente es que la administración española evalúe de manera más eficaz y justificada las solicitudes de autorizaciones excepcionales para que las concedidas respondan a una emergencia fitosanitaria real y justificada. De no serlo así, la salud de las personas y el medio ambiente sufrirán las consecuencias de permitir el uso de sustancias activas que no fueron autorizadas o que están prohibidas por su elevado riesgo, y se desincentivará la acción reclamada por la propia administración española para la búsqueda de alternativas. Y bueno, esta nota que nos la comparten en Caos en la Red, y que bueno, también evidencia, ¿no?, cómo las empresas y ahí en quienes requieren en Europa, ajá, también existe esta falta de control, ¿no?, y esta libertad de utilizar este tipo de químicos, estos venenos químicos, así a diestra y siniestra, ¿no?, y sin reglamentación alguna, y aún teniendo una normatividad y una reglamentación, pues no se vigila que realmente se estén cumpliendo y se permite que pues estas empresas hagan ahí su envenenamiento público, y que finalmente pues las poblaciones que están cercanas a estos plantíos y a estos lugares donde aplican estos venenos, pues también son las más perjudicadas, ¿no? Y bueno, ahí les dejamos también esa nota de Caos en la Red. Y vámonos ya a un corte musical. Vamos a escuchar una canción de, bueno, no sabemos bien quién la hace, pero se llama Flores de Amaranto, y esto es pues a los compañeros desaparecidos de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, para todos los desaparecidos que están en todo el mundo y reclamando justicia. Entonces vamos a escucharla. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios, y lo sigo esperando con toda la esperanza y fe en lo puesto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario la sociedad civil va a explotar. De mi propia vida, de mi sangre, de mi entraña. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Abajo los muros de la ficción. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, este 10 de mayo de 2019, un día que para muchas mujeres madres es día de fiesta, pues para otros miles de una marcha que cada año desafortunadamente aumenta, y no por el número de apoyo, así como mencionaba alguien por ahí en que pasó a participar en dar el mensaje a estas madres, sino el aumento se debe a que hay cada día más personas que han desaparecido en este país. Y bueno, esta marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijas e hijos, exigiendo justicia y verdad. Y les vamos a leer un poquito del comunicado que compartieron. Y bueno, dice: un 10 de mayo más sin nada que festejar, porque no les hemos recuperado, pero también es un día para nombrar y hacer presentes una vez más a quienes nos arrebataron injustamente. Para exigir hoy Día de las Madres, aquí estamos, no nos callaron, no nos detendrán. Desde que nos desaparecieron a nuestros seres queridos, vivimos el horror. La vida para nosotras se ha hecho locura, se trastocó. Nos abandonaron nuestras propias familias. Ya no nos invitan a comer, dejaron de hablarnos, de frecuentarnos. Nos hemos quedado sin dinero, nos empobrecimos. Muchas personas nos señalan, nos miran con desconfianza y hasta nos culpan por el mal que nosotros nos hicieron y nos hacen. Nos estigmatizan e incluso nos señalan como si nosotras fuéramos las criminales. Nos hemos enfermado, algunas no podemos dormir, otras no podemos estar despiertas, se nos multiplicaron las enfermedades, necesitamos medicinas y nada nos calma. Criamos a nuestros nietos y nietas que se quedaron huérfanas. Somos madres dolientes y abuelas hechas de madres, de nietas que extrañan a sus padres y a sus madres, que están siendo forzadas a crecer sin ellas. Pero hemos sobrevivido por el amor. Amamos profundamente a nuestros hijos e hijas y por eso no nos cansamos de buscarles. El Estado mexicano durante décadas estuvo involucrado y es responsable de las desapariciones. Su impunidad permitió que se pasara de la desaparición forzada por razones políticas a la desaparición cotidiana de niñas, niños, jóvenes y personas adultas que hoy suman miles. Nuestro dolor se ahonda en este México donde el Estado no existe. Está ausente y es criminal, porque las autoridades mexicanas de todos los partidos y colores han sido incapaces de respondernos, incapaces de garantizar un verdadero Estado de Derecho y libertades. Este Estado ineficaz no tiene metodologías claras ni adecuadas, no investiga para encontrar a las personas desaparecidas. Este Estado mexicano solo abona a una gran nube de impunidad. Este dolor, este peregrinar, no empezó en 2006 ni en 2014. Fue en mayo de 1969, hace justamente 50 años, que se registró la primera desaparición forzada en México. Y desde entonces, en ningún sexenio se ha dejado de perpetrarse este crimen de lesa humanidad. Primero como estrategia de contrainsurgencia y ahora contra la población en general. Tenemos un nuevo gobierno y sí promete un cambio, de verdad debe comprometerse a cambiar este infierno, debe asumir su responsabilidad. No queremos simulación, no avalaremos que finjan depurar las instituciones cuando en realidad solo reciclan funcionarios omisos y responsables del horror que deberían combatir. Si de verdad este nuevo gobierno quiere transformar al país, exigimos una política de Estado que reconozca la verdad y la justicia como urgentes, necesarias e innegociables. Y bueno, las instituciones mexicanas nos han demostrado que son incapaces y no les creemos. Por eso exigimos un sistema nacional de búsqueda fortalecido y eficiente que contemple la participación de las familias, incluidas las familias de migrantes. Una revisión del sistema de reparaciones para que tenga una perspectiva de derechos humanos y no de administración de las víctimas. Que se implemente la ley sobre desaparición en los estados, sin las familias no. Garantizar el funcionamiento adecuado del mecanismo de apoyo exterior para la búsqueda e investigación de los casos de migrantes desaparecidos en México. Un mecanismo extraordinario internacional sobre identificación forense que ayude a regresar a casa a las más de 26.000 personas sin identificar. Estamos a favor de que el Estado fortalezca las instituciones, sin embargo, pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas y pueda recibir casos individuales que les permita aportar recomendaciones para el fortalecimiento de las instituciones. También piden reunión con el fiscal general Alejandro Gertz Manero antes de nombrar al fiscal de Derechos Humanos. Un mecanismo extraordinario internacional contra la impunidad para romper estos pactos y ciclos de impunidad y macrocriminalidad institucional. En estos 8 años de nuestra marcha, vemos que cada vez somos más. Cada vez somos más mujeres aquí, en diferentes estados del país y mujeres que venimos de Centroamérica, madres y también esposas, hermanas e hijas con personas desaparecidas. Cada vez tenemos más fotos que cargar. Ya no nos alcanzan las manos, pero también encontramos a quienes acompañan, quienes eligen darnos un abrazo solidario en lugar de salir a comer o festejar este día, reconociendo nuestro dolor, aunque siempre son los menos. ¿Qué nos pasa, México? ¿Por qué somos indolentes? ¿Hasta cuándo? Nosotras no queremos que nadie sufra lo que hemos sufrido. No queremos que ninguna madre más tenga que sumarse a este andar de dolor y amor. Por eso, por todas y por todos, seguimos luchando, exigiendo la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hoy también aquí de pie rendimos homenaje a las madres que se nos adelantaron, que murieron y que fueron esperando respuesta. Reivindicamos a las madres, esposas, hermanas e hijas que iniciaron la lucha, que desde la década de los 70 desafiaron el autoritarismo y cambiaron la narrativa de horror. A nuestras hermanas del Comité Eureka, a FADEM, con amor seguimos su caminar. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, desaparecidos presente, ahora y siempre. Madres, esposas, hermanas e hijas de cientos de miles de personas desaparecidas que marchamos aquí en la Ciudad de México y otras más marchan en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Morelos, entre otros países como Honduras, El Salvador y Guatemala. Y bueno, este comunicado que no solo fue leído por madres de desaparecidos en México, sino también por personas, una madre hondureña que también vino a buscar a su hijo. Y bueno, este horror que, así como mencionan, cada vez pues aumenta el número de personas que entran dentro de esta dinámica de búsqueda, ¿no? Y que pues básicamente ante la ineptitud que todos los gobiernos han mostrado, incluso el actual, que mientras las familias de los 43 siguen esperando, por ejemplo, un fiscal para que investigue el caso, pues ahí van a tomarse la fotito en fosas clandestinas, ¿no? Pretendiendo que sí están haciendo una acción legal, sí, Encinas, por no decirlo, ¿no? O sea, que él, en lugar de emplazar a esta búsqueda por todas las instituciones que le han volteado la cara a las personas que buscan a sus familiares, va y casi se burla, ¿no?, de las personas que están realizando la búsqueda en el campo y que pues es lo único que ha quedado a las familias, ¿no?, el salir ellas, organizarse, agarrar pala, pico y encontrar a personas que pues han desaparecido y que ahí las dejan en los cerros y que pues es una muestra de este gran cementerio que se han convertido en nuestro país y que pues incluye desapariciones de todo tipo, ¿no? Y que no necesariamente se tenga que estar pensando que todas las personas desaparecidas están en una fosa clandestina, ¿no? Esa es también otra de las situaciones que violenta a las víctimas, el no permitirles, el quitarles siquiera ese derecho de encontrarlas con vida, ¿no? Esa es una de las cosas que se ha estado visibilizando por las familias, el que primero se busquen vivas y pues si no, para que también se identifiquen a los cuerpos que se han encontrado en todas las fosas clandestinas que grupos como buscadoras pues han estado encontrando en el país, incluyendo aquí en el centro del país. Y bueno, les vamos a compartir un poquito de lo que comentó Raúl Vera, que también pues participó en este evento del 10 de mayo y que pues también pueden revisar las transmisiones que se estuvieron haciendo a través de Noticias de Abajo ML de este evento y de la marcha. Y bueno, porque incluso pues ahí hubo varias expresiones en las que pues no nada más es ir y marchar, sino también sino mostrar otro tipo de acciones para visibilizar este crimen, ¿no?, de lesa humanidad, y también el cómo estas autoridades se han convertido en cínicas, ¿no?, que es lo que menciona Raúl Vera. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que mencionó y regresamos. Las razones de la desaparición empezaron por razones políticas. Fue para enfrentar la contrainsurgencia. Sí, quienes vivimos esos años nos damos cuenta y recordamos ahora todo este historial que México tiene. Esta manera inmoral, esta manera de terror que ha inventado el gobierno mexicano y que cada día lo convierte en un instrumento más refinado para amedrentarnos, para aterrorizarnos, para paralizarnos. En este momento, la razón de la desaparición forzada, junto con todos los asesinatos que se han dado a lo largo y a lo ancho del país con la excusa de la guerra contra el crimen organizado, ahora nosotros sabemos que es una táctica política clara de control de población, de amedrentamiento y terror para nosotros. Y por eso la historia de impunidad que ha escrito la desaparición forzada en México en los últimos años de la vida del país, que no son pocos. Se ha recordado que llevamos 2 sexenios padeciendo junto con otro tipo de crímenes. Uno de ellos es la colusión con el crimen organizado. La corrupción con el crimen organizado que les ha llevado a hacer toda clase de tropelías. Esto, y que lo tenga bien claro el señor presidente de la República en este momento, que tenga bien claro que esto tiene que parar, es la destrucción del país. No es posible que estos ciclos de impunidad, cínicos ciclos de impunidad, de criminalidad, al punto que han convertido a estos gobiernos, no en gobiernos corruptos, no, ese es un calificativo muy, casi suena a piropo en todos estos salvajes. Estos son un gobierno criminal, porque esto es deliberado, y el Tribunal Penal de los Pueblos estuvo sesionando bajo el capítulo México durante 3 años, de 2011 a 2014, dejó bien claro esto. México tiene un gobierno criminal. Esto no se lo puede calificar de otra manera. Porque esto de la desaparición forzada y la impunidad en la que se le mantiene es deliberado y es control de nosotros. Y es tenernos aterrorizados y paralizados porque se han dedicado a vender a este país todas las reformas a nuestra Constitución para quitarnos la seguridad en el trabajo, para quitarnos la seguridad en nuestra vida diaria, para arrebatarnos las posibilidades de progreso, para arrebatarnos todos nuestros recursos naturales. Todo esto es gobernar contra nosotros, y esto es parte. Y una de las figuras más horrorosas para mantenernos en esa situación es la desaparición forzada. En Coahuila se documentaron casos de desaparición forzada para presentarnos ante la Corte Penal Internacional. Sí, como una comunicación para que haya una investigación mucho más a fondo, en donde la desaparición forzada adquiere la figura de crimen de lesa humanidad, porque es propiciada deliberadamente para mantener a la población en una situación de parálisis y que el crimen organizado pudiera realizar toda la clase de tropelías que tuviera que hacer ahí en Coahuila. Esto es algo que está documentado en la Corte Penal Internacional, 2 gobiernos de Coahuila. Entonces, hermanas y hermanos, y yo vuelvo a decir, y este día que el señor presidente de la República tome nota que la desaparición forzada es uno de los crímenes más lacerantes, y aquí en este comunicado se le está dando al gobierno una pauta que se fortalezca el sistema nacional de búsqueda, que el sistema de reparaciones adquiera una dimensión de derechos humanos. Por amor de Dios, la gente, cuando desaparecen a la cabeza de la familia, desaparecen a un hijo que sostenía la familia, se empobrece, se enferma, y la inseguridad en que viven. Continuamos con más información, y bueno, ese fue Raúl Vera. Y bueno, como parte de este bloque que les estamos dando del 10 de mayo, el Día de las Madres, que se celebra acá en México, y que bueno, más que celebración, ahora es un día de lucha, ¿no? También dice Pie de Página, nos comparte el artículo, logran familias más hallazgos que las autoridades en caravana de búsqueda. Esta es una nota del 9 de mayo. La experiencia de los familiares en el terreno se tradujo en el hallazgo de posibles restos óseos que dan esperanza a una de las buscadoras de encontrar pistas sobre su hija, después de que los peritos de la fiscalía no habían encontrado evidencias en esa área. Durante las actividades de la quinta caravana de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Aquila, Michoacán. A pesar de la aseveración que testigos o informantes puedan hacer sobre los posibles hallazgos en una búsqueda de personas desaparecidas, siempre queda un margen de error que puede ocasionar impotencia. Lo grave comienza cuando son las instituciones encargadas de buscar quienes cometen actos de negligencia y omisión que impiden lograr hallazgos. En la primera jornada de búsqueda de fosas clandestinas, la quinta caravana de búsqueda de personas desaparecidas halló 65 indicios, de los cuales 9, un zapato, un machete, 6 casquillos y una moneda fueron procesados por los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, mientras que gracias a la búsqueda de las familias, realizada una vez que la Fiscalía dejó el área de búsqueda, se aportaron 43 posibles restos óseos, 7 balas, 4 partes de probables prendas de vestir y 2 monedas. La diferencia muestra la predominancia que tienen las familias, quienes por el dolor se vuelven expertas, según comenta una madre que no ve la fatiga nunca. Era 2012 y la organización criminal conocida como Caballeros Templarios dominaba la sierra, costa michoacana, cobraba cuotas, ocupaba propiedades, asesinaba a quien consideraba su enemigo. Controló el partido político de mayor prevalencia en aquel momento, el PRI. Violentó comunidades y desapareció a muchas personas, entre ellas a la hija de Evangelina Contreras Ceja, quien desde el 11 de julio de 2012 fue desaparecida junto con su madre, con su padre, Zenobio. Esta fue la primera desaparición de Tania. La población de Tizuapan, en el municipio de Aquila, estaba bajo el dominio de esta organización criminal y algunos de sus integrantes decidieron adueñarse de un rancho, primero a cambio de un poco de dinero y luego con amenazas. Al interior mantenían secuestradas algunas personas y luego las asesinaban y enterraban en fosas de las que aún no hay noticia en su localización exacta. Una familia fue desplazada tras la toma del rancho, por lo que algunos miembros, luego de un tiempo en el que permanecieron atemorizados, decidieron hablar con uno de los jefes con mayor presencia en este lugar, apodado 500, Pablo Toscano. Con sorpresa, este personaje devolvió el rancho a la familia, aunque no reveló todas las actividades que llevaron a cabo dentro de él. Para febrero de 2014, las cosas cambiaron en esta lejana región michoacana y una gran ofensiva de guardias comunales se esmeró en reinstalar la seguridad, por lo que tras varios operativos, los nuevos encargados de mantener el orden fueron instalando retenes y realizaron detenciones, una de las cuales llevó a la localización del rancho, en donde se reportó la existencia de fosas clandestinas. Parte de la revisión del lugar estuvo a cargo del MP del municipio de Coahuayana. De la diligencia realizada el 24 de diciembre de 2014, fueron desenterrados 2 cuerpos, uno de hombre y otro de mujer, enterrados casi en posición fetal, uno en cada extremo de la fosa. Un elemento de estos nuevos elementos de seguridad reconoció el calzado del hombre y lo relacionó con el caso de Evangelina. Evangelina, al ser notificada de manera extraoficial de la exhumación, acudió al MP que llevó a cabo el levantamiento de cadáveres. Sin embargo, descubrió con enojo que no hay ninguna carpeta de investigación y que no hay cuerpos. A decir del propio funcionario que la recibió, esta fue la segunda desaparición de Tania. Desde entonces, y a pesar de los altos índices de riesgo que ocurre, Evangelina ha acudido al menos tres veces al punto en donde se llevó a cabo la primera búsqueda de fosas de esta caravana. En la primera ocasión, la señora originaria de Caleta de Campos buscó reconocer la fosa previamente procesada, una Una vez ahí, a pesar de observar algunos indicios posibles de restos óseos y de ropa de mujer, no tomó nada, apuntó cada detalle y emprendió una lucha sin tregua para lograr una diligencia oficial que le permita saber si los restos que miró corresponden al perfil genético de su hija. La madre regresó para certificar que, a pesar del clima, de todos los imprevistos posibles, la fosa sigue ahí, abierta tras su procesamiento oficial, y que los restos que ella conoce continúan ahí. Pero no es así, alguien o algo hizo que la escena de la fosa cambiara, aunque hay evidencia que permanece. La tercera vez que pisó la tierra de este rancho, Evangelina llegó acompañada del convoy de la quinta caravana de búsqueda y de 35 peritos especializados, el coordinador y la directora de la Unidad Médica de Servicios Periciales, respectivamente. En esta ocasión hay una expectativa grande en su rostro. Y bueno, así nos cuenta más pie de página sobre este relato, que pues cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Cada relato, desde las compañeras hondureñas, del Salvador, las mexicanas de Michoacán, los del norte, que por ejemplo en el norte ha sido algo gravísimo, que han sido disueltos en ácido muchos de los cuerpos y que dificulta muchísimo el encontrar cualquier tipo de restos, ¿no? Entonces, y en Michoacán, bueno, la fauna local también los acaba, y bueno, es muy complicado a veces hacer este rastreo y lograr encontrar resultados esperados. Pero bueno, pues esperemos que... Híjole, algo difícil, pero bueno, vamos a echar la moneda al aire como siempre, de que las autoridades se fijen en este dolor, se fijen en la experiencia que tienen las madres que han estado buscando y que han logrado más hallazgos incluso que todas estas diligencias ministeriales, y que pues, logren encontrar algún vestigio de la localización de sus familiares desaparecidos. Y bueno, esta vámonos con más información. Y bueno, justamente en este trabajo que han estado haciendo familias desaparecidos, pues también tenemos la invitación por parte de Tlachinola, Derechos Humanos de la Montaña, para iniciar esta búsqueda, esta nueva búsqueda de información en Iguala, Guerrero. Y bueno, madres y padres de los 43 anunciaron una serie de actividades en Iguala, Guerrero, lo anterior para recabar información que los lleve al paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en esa ciudad. La jornada de lucha denominada Seguiré Tus Pasos, que forma parte de las acciones que el pasado 26 de abril anunciaron en la Ciudad de México ante la inacción para nombrar al fiscal especial del caso Ayotzinapa, que era lo que les mencionábamos, no han nombrado fiscal, sin embargo ahí anda Encinas ya tomándose fotos ahí en fosas clandestinas. Y bueno, por parte de la Fiscalía General de la República y el secretismo de la Secretaría de Defensa Nacional, las acciones de esta búsqueda serán del 14 al 17 de mayo de 2019. Y bueno, el martes 14 de mayo habrá una marcha de Estrella de Oro al Zócalo de Iguala a las 16 horas. El miércoles y jueves recorridos de las búsquedas en distintos lugares de Iguala, Guerrero, y el viernes va a haber un acto político-cultural de clausura en la Plaza de las Tres Garantías a las 16 horas. Y bueno, ahí estaremos al pendiente de esta jornada de búsqueda de información en Iguala, Guerrero, que sería la primer jornada de búsqueda que realizan las familias de nuestros 43 en Iguala en lo que va de este nuevo gobierno, y que pues ellos intentando como tener esperanza, pues obviamente como cualquier familia, ¿no?, que espera que ante un cambio pues sí haya algo de luz, pero bueno, ya vieron que pues finalmente es lo mismo, ¿no?, y que también se están dando vueltas y que pues para ellos no es urgente encontrar a sus hijos, y por eso se realiza esta primer búsqueda de este gobierno para buscar información sobre nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, regresamos con más. Y regresamos con información ahora del portal Desinformémonos, que nos habla de la minería de capital nacional acá en México. Dice, sigue contaminando Río Sonora a casi 5 años del derrame minero. Y este es un estudio de Luna. Que encontró contaminación residual en 2 puntos de la cuenca del Río Sonora y Bacanuchi, que está relacionado con el derrame de químicos en agosto de 2014 por parte de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. El estudio, indicaciones indirectas de contaminación residual en suelos y sedimentos de la cuenca del Río Sonora, México, realizado por 4 científicos, identificó de manera certera la presencia de contaminación residual, contaminación que permanece después de la aplicación de medidas de descontaminación relacionadas con el derrame. En los 2 puntos se notó un incremento del valor de la conductividad eléctrica y de la magnitud del color amarillo del agua, y estos guardan una correlación con altas concentraciones de arsénico, cobre, hierro y zinc, de acuerdo al estudio. Los parámetros color pH y CE actuaron como indicadores indirectos de la contaminación residual en suelos y sedimentos de la cuenca del Río Sonora, por lo que su evaluación aumenta la eficacia de su determinación y delimitación, indicó el estudio. En el caso del suelo de la ribera de la cuenca, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la mina Buenavista del Cobre, se encontró también altas concentraciones de conductividad eléctrica y color amarillento, relacionado con la neoformación de sulfatos y la variación de la concentración de elementos potencialmente tóxicos como arsénico, hierro y cobre. Y bueno, ahí nos dejan la liga de este estudio y esta es información que se comparte con la autorización de La Minuta. Vamos a más información. Y bueno, otro asesinato. Ya habíamos estado mencionando de los integrantes del SIC que habían asesinado y bueno, en este caso asesinan a un opositor a un proyecto de hidroeléctrica en Zacapoaxtla. Activistas de la región confirmaron la muerte de su compañero Leonel Díaz Urbano, líder indígena en Zacapoaxtla, y bueno, quien fue baleado en su domicilio. La muerte de Leonel Díaz Urbano conmocionó a la comunidad de San Juan Tajitic en Zacapoaxtla, y el líder indígena fue ejecutado la noche del 9 de mayo cuando estaba en su casa. Líderes de comunidades indígenas confirmaron que el deceso del activista en Puebla y detallaron que a Leonel Díaz le dispararon afuera de su ventana. Algunas versiones, como la de la activista María Elena Morera, señalaron que Leonel Díaz era un fuerte opositor a la construcción de una hidroeléctrica en San Juan Tajitic. Otras indican que Leonel no tenía nada que ver con el tema. Hasta el momento, pues no hay una investigación. Y bueno, justamente lo que menciona María Elena Morera fue: lamento mucho el asesinato del líder indígena Leonel Díaz Urbano en Zacapoaxtla. Se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en San Juan Tajitic. Hoy le disparan mientras estaba en su casa. Siguen los asesinatos de activistas sin consecuencias. Fuentes consultadas y todas vinculadas a la defensa del territorio y a causas indígenas mostraron su extrañamiento por esta versión, de las que desconocen su origen y criticaron que se haya difundido esta información. Y bueno, hasta el momento no se sabe pistas del paradero del autor material, ni el móvil, ¿no? Pero bueno, como acostumbran. Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México condenó el homicidio de Díaz Urbano y expresó sus condolencias a la familia. La dependencia solicitó al gobierno del Estado de Puebla la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal y seguridad en favor de los familiares de las víctimas. Y también pidió que dichas medidas se aplicaran a los pobladores de San Juan Tajitic y demandó a las autoridades una investigación amplia, exhaustiva y profesional sobre el homicidio. Y bueno, ahí tenemos que en los últimos 5 años la Sierra Norte de Puebla se convirtió en el escenario de 3 asesinatos a activistas, siendo el último caso en mayo en 2018, cuando un opositor a proyectos mineros de Cuetzalan, Manuel Gaspar, fue ejecutado. Carzola fue el 6º defensor de derechos humanos asesinado en lo que va del 2019, y en 2018 se registraron 13 homicidios de activistas y 2 desapariciones. La violencia impacta también en los comunicadores, ya que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se cometieron 47 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 9 se cometieron el año pasado. Y bueno, estos asesinatos que no paran, y que en años anteriores sí desempeñó un cargo como juez en la comunidad, estando a favor del proyecto hidroeléctrico y la empresa, exigieron también a las autoridades estatales investigar de forma expedita para aclarar el hecho violento. Y bueno, el consejo Tillatitlali emitió un comunicado y bueno, ahí vamos a estarles pues al pendiente, ¿no?, de estas acciones que están realizando y también pues estos asesinatos, ¿no?, que ocurren día a día y que no dejan de ocurrir. Y bueno, esta nota que nos la comparte el Popular. Regresamos con más noticias. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con este artículo que es de Miguel Alfonso Mesa, que pueden checar a su Twitter. Indigenismo simulado se llama. El 26 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México lanzó una convocatoria para iniciar la consulta indígena sobre el corredor transístmico, un proyecto central del nuevo gobierno que busca reactivar la economía del sur a través de una vía ferroviaria de 304 kilómetros y de carreteras aledañas que servirán para transportar pasajeros y, según estima el gobierno, 5.6 millones de toneladas de carga al año entre el Océano Pacífico y el estado de Oaxaca y el Golfo de México. En el estado de Veracruz, pretendiendo competir con el tráfico económico que atraviesa al Canal de Panamá, aunque este último transportó solo en 2018 442.1 millones de toneladas de carga. Sin embargo, la convocatoria se hizo con apenas 4 días de anticipación y fue lanzada por una autoridad incompetente para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no está facultada para convocar o implementar consultas indígenas, ya que dichas funciones corresponden exclusivamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así, la convocatoria es contraria a los artículos 14 y 16 constitucionales y, por lo tanto, ilegal. Al igual que la convocatoria, la consulta fue express. Solo un mes después del lanzamiento del comunicado de Hacienda, el presidente López Obrador declaró: ya se hizo la consulta y la gente está a favor del proyecto transísmico. No se vayan a enojar mucho nuestros adversarios porque ya se hizo la consulta, se les fue ni modo Margarito. Con esa afirmación, el Ejecutivo confesó abiertamente que su gobierno violó una de las principales garantías para los pueblos indígenas respecto a las consultas, ya que estas siempre deben acompañarse de observadores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y medios de comunicación que vigilen que la consulta se realice de manera adecuada. Aún así, el presidente celebró que la consulta se le fuera a sus adversarios. Y bueno, ¿quiénes son estos adversarios? ¿El pueblo? ¿Los académicos? ¿Los medioambientalistas? Está maniquea, ¿no?, su idea de adversarios. Ahora la pregunta es, ¿a quién se consultó? La consulta se hizo supuestamente a comunidades de 11 pueblos indígenas. Sin embargo, en Oaxaca y Veracruz habitan 28 pueblos. ¿Por qué no se consultó a los 17 pueblos faltantes? El gobierno no lo ha justificado, a pesar de que está obligado a consultar no solo a los pueblos cuyas tierras, propiedades en estricto sentido sean afectadas directamente, sino también a aquellos cuyo medio ambiente o prácticas culturales, religiosas, sociales o económicas puedan verse afectadas por el proyecto. De hecho, uno de los objetivos de la consulta consiste justamente en determinar cuáles pueblos serán afectados y cuáles no. Para ello se les pregunta, por ejemplo, si cazan en el lugar que será afectado o si llevan a cabo prácticas religiosas ahí, entre otras cuestiones. Y que bueno, solo es para validar, en realidad, el mismo proyecto. Otro requisito constitucional para las consultas consiste en que sean interculturales, que fomenten el diálogo entre los diferentes pueblos cuando más de uno de ellos sea afectado, para que así puedan construir un consenso común en el marco de sus diferencias. Por eso vale la pena preguntar, ¿un mes fue suficiente para las comunidades de 11 pueblos consultados con diferentes culturas, pasados históricos y creencias decidieran unánimemente en favor del corredor transísmico? ¿Fue suficiente para que negociaran y acordaran las condiciones de su aceptación? Y pues, a preguntas abiertas que obviamente pues no, o sea, hay que responderlas claramente, y que muchas de estas comunidades donde no se hizo la consulta son contrarias a este megaproyecto, que nada más los ven como carne de cañón y como maquiladores, no los ven como pueblos activos en su territorio, sino como mano de obra barata. Por otro lado, en los estados de Oaxaca y Veracruz habitan aproximadamente 8.086 comunidades indígenas y 2.578 comunidades con presencia indígena, 5.099 comunidades con población indígena dispersa, ¿A cuáles y a cuántas de estas comunidades se consultó a la consulta? No se sabe, ya que no hay información pública al respecto, a pesar de que la publicidad mediante una convocatoria dirigida hacia cada comunidad en específico, en español y en sus propios idiomas, es un prerrequisito para que las consultas se lleven a cabo. Al respecto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, USISONI, denunció que la consulta se realizó en sedes alejadas de las zonas que serán afectadas directamente por el corredor transísmico, como se hizo en el megaproyecto de Morelos o en el proyecto integral Morelos o en el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Justamente no se consulta a las comunidades, sino a los aledaños, a los que no les va a pasar nada. Y bueno, en Cuernavaca aprobaron el proyecto integral Morelos y bueno, así las cosas. Además, la misma organización señaló que las consultas reinó la desinformación debido a que no se les proporcionó información suficiente y objetiva. Afirman que ni siquiera los funcionarios públicos conocían más allá de generalidades del proyecto, como establecen las normas en la materia. Los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas se encuentran íntimamente ligados al derecho a la consulta. De esta forma, las consultas deben ser adecuadas a la gran diversidad y complejidad de las instituciones políticas de cada pueblo. Unos deciden depositando su voto secreto en casillas, otros con voto a mano alzada, algunos más mediante sus presidentes municipales o consejos democráticamente electos, otros cuantos mediante ejercicios políticos religiosos, etc. ¿Cómo se llevaron a cabo las consultas? Obviamente ignorando todas estas condiciones. ¿Es posible que en un mes el gobierno llevara a cabo una gran variedad de consultas adecuadas? No, imposible. Según tres organizaciones indígenas, las consultas se realizaron a seguidores de Morena, masas de acarrados con ayuda del PRI y en algunos casos pagando de 200 a 250 pesos más la clásica torta y el refresco. Por otro lado, la única consulta de la que tenemos certeza es la que el presidente realizó el domingo 28 de abril en un mitin político en que después de prometer programas sociales, ahí conflicto de intereses, sus seguidores pidió que levantaran la mano quienes estuvieran en contra del proyecto del desarrollo del Istmo y quienes estuvieran a favor. Cabe resaltar que alrededor del Deportivo Canal 33, donde el presidente realizó su consulta, a mano alzada había más de 70 autobuses de pasajeros, de acarreados, lo que comúnmente se conoce como acarreados. Así se mezclaron dos elementos del gobierno del presidente López Obrador: las promesas de programas sociales, que algunos denuncian como programas clientelares de asistencialismo, y junto con la implementación de ejercicios que se ostentan como democráticos, pero que no cuentan con autoridad imparciales o procedimientos confiables que le aseguren a la ciudadanía, a los pueblos indígenas, que sus votos realmente cuentan, sino que son implementados por el mismo partido interesado en conseguir el respaldo ciudadano, sin rendir cuentas acerca de cómo se hacen las consultas. Todo esto fue advertido al inicio de la supuesta consulta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, organizaciones las cuales pertenecen respectivamente al subcomandante Galeano, quien se levantó en contra del gobierno del expresidente Zedillo en 94, y Marichuy, vocera del CNI. Y bueno, ambas organizaciones advirtieron que las asambleas consultivas convocadas para el gobierno federal son una mentira, una simulación y un engaño. Y bueno, es una desgracia que tantos años pidiendo muchas comunidades en México el respeto a su libre determinación y como un mecanismo de ese respeto, el aplicar las consultas, ahora les escupan en su cara y realicen algo que no es una consulta, que más bien es una encuesta y que no tiene ninguna representatividad ni cumple ningún estándar apegado a una consulta ni legal ni legítima. Vámonos con más información. Y bueno, el pasado 6 de mayo, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de la comunidad wixárika de San Sebastián, Teponahuaxtlán, y su anexo Tuxpan de Bolaños, Jalisco, realizaron una rueda de prensa en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad de Guadalajara, donde exigieron mayor atención del Estado mexicano. Las autoridades comunitarias reiteraron la falta de apoyo federal para solucionar pacíficamente el conflicto agrario en la comunidad mestiza de Guajimic, perteneciente al municipio de Yesca, en Nayarit. Y bueno, este pueblo exige la intermediación del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU, para que se aplique el programa de conflictos sociales en el medio rural y que se otorgue una contraprestación a los ganaderos afectados. Y bueno, les vamos a compartir una cápsula sobre esta información y regresamos. Tuxpan de Bolaños, Jalisco, ha demostrado el derecho a la posesión de los terrenos que han invadido los ganaderos mestizos de la localidad de Guajimic, en el municipio de La Yesca, en Nayarit. Actualmente, la comunidad indígena mantiene un total de 45 juicios interpuestos contra los posesionarios irregulares, y a partir del 2012, el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, ha dictado 16 sentencias favorables a la comunidad. Sin embargo, solamente dos han podido ejecutarse al no existir condiciones de seguridad, pese a las peticiones interpuestas en múltiples ocasiones para llevar a cabo las diligencias debido a la oposición violenta de los ganaderos afectados. El abogado Carlos González reitera que esta problemática ha sido ocasionada por la omisión del Estado mexicano para garantizar una indemnización justa para los ganaderos y restituir las tierras invadidas de la comunidad. Que nuestra problemática agraria se atiende integralmente y se resuelve el conflicto agrario sobre la totalidad de la superficie, es decir, sobre 10.700 hectáreas aproximadamente, que deben ser restituidas a nuestra comunidad. En tanto que la privación de las mismas implica un grave atentado contra la integridad territorial y cultural del pueblo birrárica, provocado por omisiones y actos deliberados del Estado mexicano en violación de nuestros derechos fundamentales. Que el gobierno federal apoye en términos presupuestales, tanto para el caso de la restitución de las 922 hectáreas en vías de ejecutarse, como para las aproximadamente 10.700 hectáreas que tiene invadidas nuestra comunidad, recordando que las cuestiones agrarias son de jurisdicción federal. También hizo énfasis en las atribuciones y competencia de los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit. Que los gobiernos de Jalisco y Nayarit, desde el ámbito de sus competencias y con una voluntad política sincera, hagan compromisos claros para generar los presupuestos desde sus ámbitos de competencia, reiteramos, que posibiliten la solución del problema, principalmente el gobierno de Jalisco, puesto que se ha mantenido indiferente y no hemos tenido un apoyo sustancial en este tema. Que los congresos estatales de los estados de Jalisco y del estado de Nayarit aprueben desde el ámbito de su competencia los presupuestos que posibiliten la solución del conflicto. Que los diputados federales de los estados de Jalisco y Nayarit promuevan desde el ámbito de su competencia el presupuesto que posibilite la solución del conflicto. El próximo 20 de mayo se cumplen 2 años del asesinato de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, sin que a la fecha se haya aclarado el crimen ni condenado a los ejecutores. Además, no ha sido atendida cabalmente la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para recordar el clima de inseguridad que padece la comunidad birrárica, el comisionado agrario Ubaldo Valdés Castañeda hace mención sobre el retiro de las fuerzas de seguridad en la región. Y la verdad, muchos de nosotros ya no vivimos en nuestras casas, tenemos que vivir en otras áreas donde para poder protegernos, y creo que pues es una triste realidad. Es una triste realidad, lamentamos la baja de nuestro compañero comunero Miguel Vázquez Torres. Muchos de ustedes lo conocieron siempre en la lucha de este territorio. Fue el primer comisariado que hizo la primera ejecución en la zona del conflicto, en el corazón del conflicto de Guajimic. Y bueno, y las facturas tuvo que pagar. Pues en este nuevo gobierno ya no tenemos bases de la Fuerza Única, ni en Tuxpan, ¿verdad? Ni en Tuxpan, ni en Mesa del Tirador, prácticamente nos dejaron a nuestra suerte, ¿verdad? Para la red de comunicadores Boca de Polen, Aucue Mijares y Arturo Espinosa. Bueno, y esa es toda la información que les tenemos para este noticiero. Esperamos vernos en la próxima emisión del próximo lunes. Y bueno, recordarles que pueden contactarnos a través de el Gmail, noticiasdebajoml@gmail.com, a noticiasdebajoml@riseup.net, también en las redes sociales, Facebook, Twitter, en las redes sociales libres como Instagram, Diáspora, en otros más, GNU Social. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado este programa. De este lado estuvo Pancho. De este lado Witsi. Y pues ahí en la semana, porque pues el lunes todavía no sabemos cómo va a estar la emisión, debido a que vamos a estar por ahí en Oaxaca, justamente acompañando a las comunidades en lucha contra este proyecto del Istmo. Y bueno, pues ahí les invitamos a estar al pendiente de esta emisión del lunes, la próxima. Y pues muchas gracias por ayudarnos a romper el cerco. Y un abrazo a todas las madres que luchan y que ojalá encuentren justicia pronto, o a sus familiares cercanos. Y bueno, un abrazo a todos. Vamos con Charly García. Esta se llama Los Dinosaurios. Pueden desaparecer.